El motivo es la presentación del libro Capitalismo Pobrismo. Es un libro que hemos hecho con un colega de ustedes muy conocido, Carlos Roberts, periodista del diario La Nación. Un libro reportaje y creo que plantea la gran disyuntiva que va a tener la Argentina el año que viene, cuando tenga que votar, cuando los argentinos tengamos que votar, cuál es el rumbo que vamos a darle al país. Si vamos a votar por un capitalismo moderno, inteligente, generador de empleo, producir, trabajar, el mundo del trabajo, la recuperación del mundo del trabajo, o vamos a consolidar un modelo que yo llamo del pobrismo, de reparto de planes, de consolidar el mundo de los movimientos sociales y el gerenciamiento de ese mundo, que es bastante oscuro. Así que de eso trata el libro, de una visión de futuro, de un programa, de una propuesta para la Argentina que diseñamos en el contenido del libro, y también hay una parte de revisión histórica que el periodista aborda y que yo contesto. Así que no es una tertulia literaria, como diría Miguel Solé. Ayer a la noche conversábamos. Tiene que ver con la política, tiene que ver con lo que tenemos que construir desde Juntos por el Cambio para hacer gobierno y cambiar este proceso de decadencia y de fracaso que vive la Argentina. ¿Qué piensa hacer con la pobreza? Bueno, la pobreza es uno de los temas más importantes que tiene hoy la vida de la Argentina. Nunca como ahora, tan altos porcentajes. Y requiere de un proceso totalmente inverso al que está tratando el gobierno. No se resuelve con planes. La salida es mediante un mecanismo de generación de empleo. Fundamentalmente hay que modificar la estructura impositiva de la Argentina. Hay que alentar a los empresarios pymes. Hay que modernizar la norma del trabajo. Hay que generar las condiciones para que la Argentina vuelva al mundo del trabajo. Y por supuesto tiene que haber también un plano de prudencia y de gradualidad. No estamos hablando de quitar la ayuda social de un día para otro, pero de ninguna manera la ayuda tiene que canalizarse mediante estos movimientos que son los que manejan la plata de los pobres. Si hay que ayudar a alguien, hay que hacerlo bancarizadamente, digamos, de manera bancaria, tiene que llegar a la persona que lo necesita y tiene que definirse por un tiempo. En España, los que llaman parados o que están sin trabajo, los solteros se los ayuda por 6 meses, a los casados por 12, pero la Argentina tiene que revertir el proceso de cambio estructural, de pensamiento, de cambio cultural. No es posible pensar en generar trabajo con el modelo impositivo que tiene la Argentina en este momento, con las normas laborales que tiene el sistema laboral argentino. Son normas que se redactaron y se sancionaron en 1974. La ley de contrato de trabajo es del año 74 y los convenios colectivos que rigen la mayoría de las relaciones laborales del país son del año 75. Hay algunos más modernos, pero en su gran mayoría los sindicatos tienen regulaciones muy viejas. Una pyme no puede ser igual a una gran empresa. No es lo mismo Techín que un taller metalmecánico de Avellaneda con 20 empleados. ¿Qué quiero decir? Que hay que hacer cambios estructurales que impliquen que la Argentina vaya hacia el rumbo del trabajo y de la producción. Alentar ese mundo, alentar a que el empresario tome trabajadores. En la pyme, entrada y salida rápida. Hay crecimiento de la demanda para la pyme. Toma trabajadores. Si en un momento determinado la pyme está en crisis, el trabajador tiene que salir mediante un mecanismo parecido al de la construcción, con libreta de fondo de desempleo. En fin, el mundo del trabajo tiene que tener una modernización. No se trata de afectar los derechos de los trabajadores, pero sí se trata de alentar la generación de empleo en la Argentina. ¿Qué no se pudo hacer entre 2015 y 2019? Bueno, no se abordó en un todo. Creo que el gobierno cometió errores. Yo no era parte del gobierno. Quiero decirte que formé parte de una alianza que se definió prácticamente en el año 2019. Y el propio expresidente asume que hubo errores en términos también de lo que le pasó con la devaluación del 2018 y con las políticas que incluso llevó en materia social. En ese momento se duplicaron los planes a través de la ministra Stanley. Todo eso está en revisión hoy, ¿no? Y forma parte, digamos, del debate que tenemos en Juntos por el Cambio para elaborar un programa de gobierno a partir de del año 23, donde creo que la sociedad argentina va a buscar un cambio.